En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Oramas, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. Desde la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 2 días del mes de julio de 2014 años, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, oyentes, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Nos hemos perdido de algunos días por esto del tema mundialista. Está, digamos que el planeta un tanto hecho loco, o buena parte del planeta hecho locos con el tema del balón en esta temporada. Pero bueno, vamos a topar otro tipo de cosas. Este es un programa cultural, acá en esta radio no hay fútbol, o me equivoco, no hay fútbol, dice nuestro compañero Danielito Castellanos, con quien saludamos, nuestro compañero en los controles. Dice que acá no se pasa fútbol, qué bueno, porque ya, no sé, vamos a terminar, pero con las justas de este mes, en la que hemos estado escuchando fútbol, pero a diestra y siniestra, hasta en la sopa hablan del fútbol ahora. Un deporte de multitudes, el opio del pueblo, dicen algunos también. Bueno, este es otro programa, vamos a hablar de otras cosas. Amigos, amigas, oyentes, Freddy Fuenmayor, como siempre, un fortísimo abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos también a través de la red internet, allá pues cruzando el charco o en cualquier parte del mundo en el que usted esté conectado. Sabemos que hay muchas personas, muchos compatriotas que están fuera de nuestro país y que se conectan a programas como el nuestro. Gracias por estar en nuestra compañía, en nuestra sintonía. El día de hoy les ofrecemos compartir información sobre el cronista de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya se eligió pues el nuevo cronista de la ciudad. De lo que nosotros recordamos hace años atrás, a Jorge Salvador Lara, por ejemplo. De hecho, les vamos a invitar a compartir algún audio también más adelantito de este personaje que fue cronista de la ciudad, un historiador. Luego, Juan Paz y Miño también, que trabajó pues en la época del exalcalde Barrera y que renunció al puesto de cronista de la ciudad, pues porque el alcalde, como todos sabemos, no logró pues la reelección. Ahora se ha destinado a Alfonso Ortiz Crespo como cronista de la ciudad. Alfonso Ortiz es un arquitecto, historiador, docente de la universidad, con una amplia experiencia al respecto. Lo conocemos desde hace muchísimos años atrás, hemos estado pues en innumerable, él como expositor, como asistente, nosotros cubriendo los eventos, de lo que tiene que ver con temas patrimoniales, historia de la ciudad. Gracias a información que él nos ha brindado, pues hemos podido compartir con ustedes muchísimo. Así que desde esta trinchera comunicacional les hemos llegar nuestras felicitaciones y los mejores deseos de que como cronista de la ciudad le vaya estupendamente bien. Porque claro, le va bien al cronista, le va bien al alcalde, no es de mi apetencia, lo digo de una vez, pero por bien de la ciudad ojalá les vaya bien a todos los que están en este momento conformando las autoridades y son los que están rigiendo de alguna forma los destinos de esta ciudad capital. Así que vamos a escuchar hablar del cronista de la ciudad, de Alfonso Ortiz. En algún momento ya lo convocaremos acá a estos estudios para que nos cuente pues el trabajo, esta nueva obligación, esta nueva actividad que tiene que cumplir. Ahora pues vamos a escuchar unos audios que hicimos a Alfonso Ortiz hace algunos años atrás, cuando en esta ciudad se dio un seminario en el que nos contaron ¿cuánto de esa producción quiteña salió de Quito? Porque claro, nos ponemos a pensar, ahí con este audio pues usted va a, en compañía nuestra, va a ponerse a reflexionar un poquito sobre, o la idea es esa, les invitamos a que lo hagan, de cuántos, cuánta de nuestra obra salió de nuestra ciudad, hasta dónde llegó. A lo mejor nunca nos hemos puesto a pensar, cuando visitamos una iglesia, cuando estamos en algún museo, a lo mejor estamos ante la imagen de una figura hecha por Legarda, o tal vez por Caspicara, o tal vez por el Maestro Rubio, un poco más contemporáneo, y de muchísimos artistas, porque esta es otra de las cosas que Alfonso nos hace reflexionar. Porque cada vez que estamos en un museo o en algún lado escuchamos, ah no, esto parece de Caspicara, o esto es de Legarda, o esto es de José Olmos Pampite, o cualquiera de los virtuosos de la Gubia, que en esa época pues hicieron tanta y tanta obra muy pero muy bonita, afuera del tema religioso, desde la parte artística, pues sin duda alguna unas cosas muy pero muy bonitas. Entonces, o escuchamos que es anónimo, o escuchamos que es de la escuela de... ¿Cuántos nos hemos puesto a pensar en aquello? Hoy va a escuchar algunas reflexiones al respecto. Tendremos también, o escucharemos también, unas curiosidades sobre Miguel de Santiago, por ejemplo. ¿Recuerda usted el Cristo de la Agonía? Esa leyenda que nos contaban cuando estábamos en la escuela. No sé si, Danielito, te contaron el Cristo de la Agonía. ¿Nunca? Hijo, la falla. Debería haber una cátedra, debería haber una materia que se llame quitología, digo yo. Hace algunos años atrás alguien propuso algo al respecto, qué pena que no se lo dio, porque sería interesante poder hacerlo. Y valga este comentario, en alguna oportunidad, justo un 8 de septiembre, cuando estábamos celebrando o recordando que Quito, el centro histórico de Quito, porque no es toda la ciudad, el centro histórico de Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, hicimos una experiencia. Usted está, ubíquese mentalmente, le invitamos a que se ubique mentalmente, amigo o amiga, ahí en el atrio de la catedral. Entonces estamos en el atrio de la catedral y vamos de occidente a oriente. Antes de llegar al domo de Carondelet, hay algunas placas que están en la pared. Una de ellas hace recordatorio del 8 de septiembre de 1978, cuando fue el día en que nos declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad. A propósito, lo compartimos con Cracovia, y estamos primeros, de eso es cierto que somos los primeros, porque sí, en la lista está Quito primero antes que Cracovia, así de sencillo, aunque Cracovia empieza con C, digamos que alfabéticamente deberían estar primeros, pero vean, la cosa fue dada de esa manera, así que en realidad somos los primeros, fue la primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que estuvimos frente a esta placa, y preguntábamos sobre todo a los jóvenes, porque pasaban muchos jóvenes con sus uniformes, y decíamos, te podemos hacer una consulta, ¿qué se celebra el día de hoy? Era justamente un 8 de septiembre. Habremos consultado tal vez a unas, no sé, unas 12, 15 jóvenes o grupos de jóvenes, y apenas ninguna de ellos o de ellas nos respondieron qué es lo que celebrábamos en ese día, qué recordábamos. Y por más que veíamos a la placa e intentábamos que se den cuenta, por ahí no hubo respuestas favorables. Y cuando les decíamos, miren, ¿saben qué? Justo el día de hoy estamos recordando un año más de la celebración. Ese rato decían, sí, no, qué bestia, no nos han avisado, a ver, los profesores no han mandado nada. Yo decía, ninguno de los profesores les dijo nada, a ninguno de ellos, por lo menos en ese momento, les habían dicho nada. Así que esto de alguna forma avala esto que estaba mencionando, que ojalá sea una cátedra de quitología. A mí me hubiese encantado. Hay tantas anécdotas, tantas leyendas, tantas cosas curiosas que conocer de esta ciudad. Y sobre todo para aprender a amarla, hay que conocerla. ¿Cómo podemos nosotros proteger a algo que no amamos, si ni siquiera lo conocemos? A lo mejor tenemos al zamarrito pechinegro, válgase la oportunidad, anidando en algún arbolito al lado nuestro, y nosotros no tenemos ni idea de que es el pájaro que representa, que la avecita que representa a la ciudad de Quito, y que está, pues, de alguna forma, o podría estar en riesgo de extinción, en peligro de extinción. Miren ustedes. Entonces, si no sabemos que existe, reitero, no podemos motivarnos a proteger algo que no conocemos. Miren ustedes. Así nomás se van dando las cosas. Saludamos con nuestro compañero Los Boleros, que ya se acerca a los estudios. Más tardecito le estaremos pasando la posta a nuestra compañera para que les haga escuchar unos boleritos a todos los románticos de esta ciudad. Vamos a hablar de cronistas, les dijimos, y antes de colocar el primer, la primera parte de esta entrevista que realizamos a Alfonso Ortiz, el nuevo cronista de la ciudad de Quito, les contamos que cronista es el escritor que recopila y que redacta hechos históricos, por ejemplo, o de la actualidad. Claro, el cronista también evidentemente puede redactar cosas de la actualidad. Hasta la época de la Ilustración, así se llamaba, en la época de Eugenio Espejo, por ejemplo, era un equivalente del historiador de la ciudad y ocupaba un cargo oficial para desempeñar esas funciones, evidentemente. Por ejemplo, ¿qué es el cronista de las Indias? Después del descubrimiento de la América por los europeos, ustedes saben todo lo que pasó con los españoles acá en nuestra ciudad, se conocieron los relatos de los llamados cronistas de las Indias, que informaban sobre la geografía, que informaban sobre el modo de vida de los indígenas americanos, en este caso el de nuestros ancestros. Las relaciones que tuvo, por ejemplo, Cristóbal Colón con su hijo Hernando, Américo Vespucio, vamos un poco más adelante, Hernán Cortés, seguimos subiendo, Bartolomé de las Casas, cuando ya estamos hablando del Ecuador, pues con los Almagro, los Pizarro, Benalcázar. Eso es otra de las cosas que yo siempre me he preguntado, valga la oportunidad también. Benalcázar, que por cierto dice la historia que se llamaba Sebastián Moyano, ni siquiera se llamaba Benalcázar, y de donde vino era de Belalcázar, no de Benalcázar, miren ustedes este como trabalenguas que se acaba de hacer históricamente hablando, pues era un campesino, era un criador de chanchos, y ya sabemos todos lo que hizo Benalcázar acá en nuestro país. No estamos renegando de muchas cosas, ojo, hay que tomarlo esto también con consideración, pero hay que entender ciertas cositas como las que pasó con este personaje, y en el que hicieron pues un genocidio prácticamente con nuestros indígenas, y aún a pesar de eso le dimos de regalo el nombre de una calle, y una calle de las más importantes de la ciudad. Esa es la calle Cuerda, una de las calles donde los españoles trazaban a cordel las futuras calles de la ciudad. Y también le dimos el nombre de un colegio que es muy representativo de la ciudad de Quito. Entonces, habrá que también, no sé, bueno, quitar esta cosa, cambiarle el nombre. No estamos pidiendo que se lo haga, tampoco somos más papistas que el Papa, pero hay que recordar este tipo de cosas para que esos errores no se los vuelva a cometer. Yo vivo en la calle Mañosca, por ejemplo. La calle Mañosca era el inquisidor de Quito. O sea, un personaje en realidad funesto para esta ciudad. Imagínense, le dimos el honor de darle una calle. No sé, ojalá en algún momento nos pongamos todos de acuerdo y podamos cambiar una cosa de esas. Por evidentes respetos incluso, nada de cosas más allá de eso, de que queremos alguna cosa media rara. De pronto se pueda, de pronto no, sería interesante por lo menos pensarlo. Así como hay algunas personas que dicen que no deberíamos celebrar las fiestas de Quito el 6 de diciembre, porque por un lado el 24 de mayo festejamos haberlo sacado, y por el lado el 6 de diciembre les festejamos que nos hayan conquistado. Nuestro compañero por ahí hizo alguna gracia que no les puedo comentar vía aérea. Bueno, amigos, vamos a escuchar esta parte, la primera parte de la entrevista con Alfonso Ortiz Crespo. En esa época no era cronista de la ciudad, hoy es ya cronista de la ciudad, así que reitero, en algún momento lo vamos a invitar a que comparta con nosotros también este programa. Adelante con eso. Vamos a hablar de arte quiteño más allá de Quito, y ya tenemos la presencia en nuestros estudios del arquitecto Alfonso Ortiz Crespo, director de este simposio con el que vamos a charlar de este evento internacional, y estarán representantes de la Argentina, Bolivia, de Chile, de Colombia, de España, Estados Unidos, Perú, Venezuela y por supuesto el Ecuador. Este va a ser el tema que trataremos el día de hoy. Damos inicio así al programa, no sin antes saludar a los buenos amigos del Fondo de Salvamento, el Fonsal, por los materiales que nos brindan permanentemente. Ellos son, pues digamos que esencia vital de este programa, de ahí extraemos muchísima información, la hemos transformado en audios para ustedes, y pues nos recreamos, conocemos, nos capacitamos permanentemente gracias a ese material. Gracias al Fonsal, gracias al Banco Central del Ecuador por facilitarnos igualmente material, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de igual manera, y a los amigos de la revista LE. Y pues ahora viene con un juguete adicional, podríamos decirlo. Está para armarse el Teatro Sucre. Primero fue la Catedral, después fue San Francisco, ahora el Teatro Sucre, de esas casitas como las que armábamos hace algunos años atrás, para que se divierta con sus niños. encuentra ya con nosotros el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. Con él vamos a charlar sobre este simposio Arte Quiteño Más Allá de Quito. Estamos totalmente seguros, si de pronto podemos pues hacer un tanto a la de vidente, estamos seguros de que va a ser un éxito. Hemos leído completamente pues este material promocional. Es un pequeño libro donde está información de cada uno de los ponentes, qué es lo que van a hablar, los temas que van a tratar, y amigos, amigas, oyentes, se los garantizo que va a estar impresionante. Pero bueno, vamos a hablar con el director de este simposio, quien más que él, para aclararnos cualquier duda que entre todos nosotros tengamos. Bienvenido, arquitecto. Le agradezco mucho la oportunidad de hablar de un tema que creo que es muy importante para la ciudad, el conocer nuestra historia. No solamente significa conocer la historia de los presidentes de la República, ni las batallas, ni los hechos heroicos, sino también ese quehacer del día a día que dio fama a la ciudad de Quito en la época colonial, fama que se mantiene hasta la fecha, tanto que la UNESCO hace ya, van a ser próximamente 30 años, declaró a nuestro centro histórico Patrimonio de la Humanidad. El simposio será realmente una oportunidad para conocer cómo Quito se proyectó fuera de los límites de la audiencia. Por eso el título, ¿no? Arte quiteño más allá de Quito. Al hablar de Quito estamos hablando de ese Quito histórico que fue la audiencia de Quito y que por razones políticas pues cambió a nombre de Ecuador en 1830 cuando se creó nuestra república. Este Quito que luchó contra todas las adversidades en una época enorme de crisis como fue el siglo XVIII por el decaimiento de la producción de los textiles, que era la gran fuente de riqueza de la ciudad y del país, los terremotos, las erupciones, las pestes, habían realmente provocado en la audiencia de Quito una crisis económica y social muy fuerte. Y ante la imposibilidad de que los productos quiteños pudieran competir con los productos que entraban de contrabando, textiles especialmente europeos, los obrajes, que eran estos sitios donde se fabricaban los textiles, fueron cerrando uno a uno y dejando en desocupación a miles de gentes que trabajaban en la industria textil. De manera que una de las fuentes de riqueza y que mantuvo la actividad económica de Quito fue la producción artística, es decir, la exportación de arte. O sea, Quito no solamente producía arte para satisfacer la demanda interna, que era una demanda muy alta. Recordemos que la sociedad colonial es una sociedad muy religiosa y que todos, ricos y pobres, indígenas, mestizos, mulatos o españoles, tenían imágenes de devoción en su casa. Unos, los que tenían posibilidades, tenían incluso oratorios en su casa llenas de estampas, de grabados, de esculturas, de pinturas y de un mobiliario muy rico, retablos, bancas, pintura mural. Pero hasta la gente más humilde tenía una imagen de devoción de su santo patrono, de la Virgen del Quinche, de la Virgen de Guápulo, de la Virgen de Chiquinquirá, de la Virgen de las Mercedes, de la Virgen del Carmen. Y por eso todavía nosotros encontramos tanto arte en manos particulares, porque ese arte fue producido por los talleres quiteños para consumo y deleite de los quiteños. Pero dada la magnificencia de la producción artística quiteña, ya desde el siglo XVII se tiene información que el arte comenzó a salir fuera de Quito. Y uno de los primeros artistas identificados con su obra afuera es nada menos que nuestro famoso, famosísimo Miguel de Santiago. Hay obra de Miguel de Santiago en Bogotá, obra magnífica, muy valorada por los colombianos, y luego a partir de esta punta de lanza, podríamos decir que fue Miguel de Santiago, le siguieron detrás otros artistas que proveyeron de todo este material que se necesitaba para el culto religioso y para las devociones particulares en todo el sur de Colombia. La mayor cantidad de obras que salieron de nuestra ciudad exportándose, como usted acaba de decir, arquitecto, ¿fueron pinturas o hay algún, digamos, que un balance entre la pintura, la escultura, algo de orfebrería? De hecho, la escultura era la más valiosa, sin duda. Quito se destaca por la calidad de su escultura. pintura, tenemos otras escuelas regionales en América que tienen muy buena pintura, como la pintura cusqueña, o la pintura del Alto Perú, o la pintura mexicana. Pero creo que la escultura quiteña no tiene rival en la América española en esa época. Y claro, exportar una escultura es mucho más difícil que exportar una tela. A la tela simplemente se le enrolla, listo, se le mete en un buen contenedor para evitar que se dañe y puede llegar al otro extremo de América. Pero una escultura requiere de un embalaje, de un cuidado mucho mayor, porque son piezas más grandes, son piezas más pesadas y demás. Pero el ingenio de los quiteños llevó a producir esculturas que iban sin cuerpo. Es decir, solamente se tallaban cabeza, manos y pies. Lo que se puede ver. Es lo que se puede ver, porque el resto se hacía un maniquí al lugar donde llegaba y bastaba que un carpintero más o menos hábil haga un esqueleto que no se iba a ver y luego le vestían a la escultura y quedaba... Vestir, ¿no? Exactamente, son las esculturas de vestir. Y es así como se inundó el mercado cercano a Quito, e incluso lejano, porque conocemos que en Chile hay mucha escultura quiteña, y no solamente en Chile, sino también a la propia España. De hecho, arquitecto, nos ha llamado muchísimo la atención. Tenemos este libro informativo. Justamente Alexandra Kennedy Troya, ecuatoriana, ella va a dar una conferencia magistral, Arte y Artistas Quiteños de Exportación. Y en parte de este relato, de lo que nos informan acá, mencionan a Rancagua. Es una zona de Chile que está más abajo de Santiago, de la capital. Y estuvimos haciendo travesuras en la computadora y medimos la distancia entre Rancagua y Quito. No me diga, qué interesante. Haciendo proyecciones de Quito hacia la costa, bajando por el mar hasta que entre... Hasta Valparaíso, tal vez. Valparaíso, para que entre a Santiago y de Santiago bajar a Rancagua. Son más de 4.000 kilómetros. Interesante dato. Exactamente, 4.017 por mar. Y un poquito más haciéndolo en línea recta. Bueno, imposible hacerlo en línea recta en la realidad, ¿no? Pero, con nuestra geografía. Pero 4.000 kilómetros para que obras nuestras lleguen hasta Chile, hasta Rancagua. Claro. Pues yo creo que se habla... Es muy interesante la operación que usted ha hecho. Pero también le recordaré, es importante recordar que llegó un momento, especialmente en el siglo XIX, cuando ya éramos repúblicas independientes, cuando la República del Ecuador y la República de Chile tenían lazos comerciales muy fuertes, que no solamente se exportaron obras, sino que muchos artistas se radicaron en Santiago de Chile, en Valparaíso y en otras poblaciones de Chile. Es decir, era tal la demanda de obra quiteña por parte de Chile que muchísimos pintores prefirieron ellos moverse a Chile e instalarse allá, porque tenían garantizada su producción y su trabajo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay una familia Dávila. Laureano Dávila es uno de ellos. Precisamente de él va a hablar Fernando Guzmán, chileno. Va a hablar de una serie completa que pinta Laureano Dávila sobre la santa peruana Santa Rosa de Lima, que fue encomendada a este caballero. Y entonces... Es muy interesante porque el fenómeno es muy diverso, ¿no? Hay obra que se exporta y artistas que se mueven. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, las expediciones científicas, especialmente la de Mutis, la expedición botánica, requería artistas para pintar las láminas de las especies vegetales que se recolectaban. Y se reclutaron más de 15 pintores quiteños. Y esos pintores fueron a Bogotá. Se les llama los pintores de la flora de Bogotá, y muchos se radicaron en Colombia, o en la Nueva Granada, y siguieron allí, y murieron, y dejaron descendencia en Colombia. Otros regresaron, por ejemplo, los Cortés. Algunos de los hermanos Cortés fueron para allá. La belleza de esos dibujos justamente fue de obra de nuestros pintores, ¿no? De nuestros pintores. Porque además supieron perfectamente interpretar no solamente la calidad de la naturaleza, sino que le dieron un toque artístico. Ver esas láminas es realmente un deleite. Un botánico está absolutamente satisfecho viendo la descripción pictórica, pero además una persona que es sensible va a ver, no lo va a ver con el ojo del científico, sino lo va a ver con el ojo

Regresamos, amigos y amigas oyentes, a Quito poquito a poquito. Y lo que hemos escuchado pues en esta primera parte de la entrevista que realizáramos hace algunos años atrás a Alfonso Ortiz, hoy actualmente es el nuevo cronista de nuestra ciudad, de la ciudad de Quito. Habíamos escuchado también el nombre del Fonsal, si bien es cierto, seguramente la mayoría de nosotros sabemos que el Fonsal ya no existe, ahora se llama el Instituto Metropolitano de Patrimonio, pero la biblioteca básica, y haciendo referencia al último audio, les recomendamos, amigos, amigas, oyentes, que en algún momento se motive a adquirir alguno de esos libros. Ahí hay una historia riquísima de la historia de Quito, valga la redundancia. Hay una cantidad de libros espectaculares en esa biblioteca básica. Uno de los que mencionamos ahí justamente en el audio, El Derecho y el Revés de la Memoria, pues compilado por nuestro buen amigo Edgar Freire Rubio, este amigo que pues ojalá algún momento logramos volverlo a tener acá por estos estudios. Qué difícil es conseguir que Edgar se anime a compartir una entrevista de radio. Pero bueno, ya algún rato pondremos en todo caso la que logramos hacerle hace algunos años atrás también. Habíamos escuchado pues de los obrajes, de la exportación de arte. Miren ustedes qué curioso. Y si volvemos a recordar un poquito, hasta Rancagua, en la parte de abajo, hacia bien al sur de Chile, llegaba pues las obras quiteñas. Miren ustedes lo valiosas, lo deseadas, se podría decir así, que era nuestro arte, sobre todo en la escultura. Muchas de las imágenes que hemos visto pues en los museos, en las iglesias, son imágenes de vestir. Así que pues a lo mejor solamente son las manitos o solamente son las manos y la cabeza, evidentemente, y a lo mejor solamente los pies lo que nosotros vemos. Y ahí el resto es una armazón que está cubierta con la vestimenta, más o menos lo que sucede con las figuras de cera. Usted cuando visite el Centro Cultural Metropolitano, el museo que le conocemos como el Museo de Cera, pues se va a dar, pues le pasamos el dato de que no todo es cera, no es el cuerpo completo de cera, nada más son las manos y son la cabeza, que es un trabajo espectacular, por cierto, lo que pues hicieron para todo estas copias, estas réplicas de personajes como la Condamine, se me ocurre uno en este momento, como Eugenio Espejo, como el Padre Calama, que son las que van a ver ustedes pues en el Museo de Cera allá en el Centro Cultural Metropolitano, en la Espejo y García Moreno. Habíamos escuchado pues de que exportamos también artistas a la cuenta, ¿no? Muchos quiteños se fueron a radicar y terminaron sus vidas allá en Chile porque la cosa era mucho más fácil vender nuestra obra allá. Así que no solamente Caspicara, no solamente Miguel de Santiago, no solamente Goríbar, no solamente Manuel Samaniego, no solamente Pampite, hay muchísimos pintores y escultores que hicieron un trabajo pero delicioso, hermoso, en nuestra ciudad, en la que conocemos como la Escuela Quiteña. Pero vamos a la segunda parte de la entrevista con Alfonso Ortiz Crespo, y pues ya seguiremos comentando. Estamos, amigos, amigas oyentes, de regreso a Quito, poquito a poquito. Freddy Fonmayor, quien les habla en la locución, nuestro compañero en los controles, les reiteramos a todos ustedes las gracias por acompañarnos. Estamos con el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo, hablando de este simposio internacional, Arte Quiteño Más Allá de Quito. Como ya ustedes lo acaban de escuchar, pues muchas obras, tanto de escultura, de pintura, incluso de orfebrería, de platería, salieron de aquí, de las manos de nuestros orfebres, de las manos de nuestros escultores o pintores, hacia otros lares. A los Estados Unidos, Europa, en Sudamérica, pues ahí en Bogotá, en Lima, en Chile, como lo acabamos de escuchar. Y a propósito de Lima, nos ha llamado muchísimo la atención el hecho de ver que hay una pintura que se llama El Cristo de la Agonía, pintado por Miguel de Santiago. Hacíamos la consulta a nuestro entrevistado si esta pintura es parte de esa leyenda que habemos escuchado tantas veces. El Cristo de la Agonía, esta pintura de Miguel de Santiago, se encuentra en la Recoleta de los Descalzos allá en Lima, Perú. Y yo honestamente le decía al arquitecto que en algún momento escuché, leí, alguien me comentó, que el original, la pintura original, pues digamos que se había perdido. Yo la tenía honestamente en Europa, pero el arquitecto me dice que no. Pues vamos a consultarle esto que para nosotros fue una curiosidad y espero que también para ustedes, amigos, amigas, oyentes, el cuadro del Cristo de la Agonía, ustedes recuerdan esa leyenda. En realidad ese Cristo de la Agonía estuvo durante muchos años en la capilla de la familia Klinger, en la capilla funeraria de la familia Klinger, en la iglesia de la Recoleta del Tejar. Y cuando se organizó el museo que está en la planta alta del claustro, gracias al empeño del Instituto de Patrimonio Cultural, Muchas piezas que estaban desperdigadas por todo el convento se reunieron en este museo, que desgraciadamente no está abierto al público, o que es de muy difícil acceso. Algún día podríamos hablar también de todos estos problemas que tenemos sobre la accesibilidad que tenemos nosotros, que somos los propietarios de ese patrimonio. Si ese patrimonio es cultural del Ecuador, nos pertenece a todos los ecuatorianos. Desde el modus vivendi, ¿no? Está claro, decretado que eso debe abrirse para... Y entonces resulta que es muy complicado. Tendrán sus razones las órdenes religiosas, la escasez de número de religiosos, el tener que dedicarse a sus propias responsabilidades y a las obligaciones que les da su ministerio. Pero es una pena que un museo que se hizo con tanto esfuerzo permanezca cerrado, pero gracias a Dios ahí está el Cristo de la Agonía. Me imagino yo que fue un cuadro que tuvo mucho impacto en la ciudad de Quito y en la sociedad quiteña, y no sería extraño que Miguel de Santiago haya hecho varias versiones de este Cristo. Por cierto, perdón que le interrumpa, arquitecto, ¿a esas versiones se las puede llamar también originales? Habría que ver. Digamos, Miguel de Santiago es un artista todavía que sigue siendo desconocido. Tan desconocido que todavía le seguimos atribuyendo, por ejemplo, la leyenda del Cristo de la Agonía, que en realidad es una leyenda venida de Europa y adaptada a Miguel de Santiago. No hay ningún documento de archivo, ningún documento histórico que nos confirme que Miguel de Santiago fue un asesino. Porque además, ¿cómo pudo seguir pintando después de haber matado a una persona? Eso es lo que nos preguntábamos alguna vez, claro, que los padres agustinos lo hayan protegido, ¿no? Es un poco extraño, ¿no es cierto? Y resulta que Miguel de Santiago, por lo que sabemos a través de los documentos históricos, era una persona apacible, era un gran maestro pintor, tenía un gran taller donde tenía gente que le ayudaba a confeccionar sus cuadros. Y esto se puede ver cuando uno revisa con ojo crítico y con ojo experto, por ejemplo, la serie de la vida de San Agustín, que está en el convento de San Agustín. Hace poco tuvimos la suerte de tener una visita guiada por el doctor Ángel Justo Estebaranx, que es uno de los ponentes en este simposio, quien va a sacar su doctorado en la Universidad de Sevilla sobre Miguel de Santiago. Entonces él ha estudiado a fondo, gastándose miles de horas revisando documentos de archivo, revisando cantidad de información para poder sacar conclusiones. Y no tan fácil como es, aunque es muy bello y muy romántico, el hablar del Cristo de la Agonía. Pero en realidad Miguel de Santiago no fue un asesino. Resulta que ahí, en esa guía que tuvimos el privilegio de asistir, el profesor Estebaranx nos indicaba cuáles cuadros podrían atribuirse totalmente a Miguel de Santiago y en dónde, en otros cuadros, se veía la mano de Miguel de Santiago y dónde estaba la mano de sus discípulos. Esto es lógico. Tampoco hay ninguna certeza de que Gorívar haya sido discípulo de Miguel de Santiago. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos que esos eran los únicos pintores que había en Quito. Y también en el simposio se va a presentar un libro muy importante. No está en la agenda del simposio, pero ahora ya podemos nosotros anunciar. Se va a presentar un libro en donde el profesor, el licenciado Costales Samaniego, que fue durante tantos años, Alfredo Costales Samaniego, durante tantos años director del Archivo Nacional de Historia, él trabajó en los documentos del archivo y sacó centenares, si no miles de nombres de artistas quiteños que no conocemos. Cientos de nombres. Nosotros decimos, en los museos vemos cuadro de ni sé qué, anónimo. Cristo ni sé qué, anónimo. Todo anónimo. Pero esas obras debió haber hecho alguien. Lo que pasa es que el arte se manejaba de otra manera, los artistas no firmaban, eran parte de los artesanos, tenían los mismos privilegios y la misma posición social que un carpintero, que un zapatero, aunque claro, al hacer arte tal vez tenían una escala diferente, pero no eran reconocidos especialmente por la sociedad de esa época. Entonces, es ilustrador este trabajo del licenciado Costales, en donde vemos centenares de nombres de pintores, orfebres, bordadores, escultores, retablistas, arquitectos, de los cuales no hemos tenido nunca información. Porque no nos podemos explicar tanta obra en Quito y tanta exportación sino era Quito un gran taller de producción artística. Legarda o Caspicara, como se dice, todo el mundo dice que tiene algo de Caspicara. Si reuniéramos todas las obras de Caspicara que se dice ahí en el Ecuador, diríamos, ¿a qué hora este señor durmió? ¿Cuándo comió? Comenzó a tallar cuando tenía 2 meses de edad, y todavía en el hecho de la muerte siguió tallando para producir tanto. No es así, no es así. Totalmente. Recordemos que estos maestros tenían grandes talleres y la producción era muy grande, y que los maestros vigilaban la producción de sus discípulos, y que cuando llegaban ya a un estado de perfección, pues se les liberaba del taller y podían abrir su propio taller independiente. Era así la forma de educación, era a través del taller. La escuela quiteña no significa que estén sentados en un pupitre recibiendo clases en un pizarrón, ¿no es cierto?, sino un taller de permanente aprendizaje donde un maestro enseña a un discípulo que luego se convertirá en maestro, que enseñará a otro, pero todo este arte va evolucionando a lo largo de los siglos, porque un artista del siglo XVIII no hace las cosas como las hacía uno del siglo XVI. Amigos, amigas oyentes, usted lo acaba de escuchar. A más de lo importante de este simposio internacional, otro aditivo más, otro adicional más, la presentación de un libro que va a rescatar, digámoslo así, una serie de nombres de muchísimos pintores desconocidos, pintores, escultores desconocidos, que a lo mejor van a salir a la luz recientemente. Así es la primera vez, sin duda alguna. Algo parecido al trabajo que hizo Susan Webster con el tema de los arquitectos. Exactamente. En el que igual investigó y reconoció cantidad de arquitectos que no los habíamos conocido. Pues hablamos de Becerra, hablamos de Marcos Guerra, y etcétera, etcétera. Y sin duda alguna hay muchísimos más atrás de claro. Ellos. Ahora, en el simposio también quiero comentarle algo, y vale la pena que hemos hablado de estas actividades extra simposio. El mismo profesor Ángel Justo Estebaranx es un connotado organista y va a dar un concierto en la Catedral de Quito gratuito el miércoles 15 a las 7 de la noche. Es un evento cultural. Todos están invitados. El profesor Ángel Justo Estebaranx, que además es historiador del arte, es organista, y con el apoyo de la Embajada de España y el Teatro Nacional Sucre, se dará un concierto en la Iglesia Catedral de Quito. Perfecto. También lo va a hacer en Loja. También va a dar un concierto en la ciudad de Loja. Hermoso. Una curiosidad, el cuadro de El Cristo de la Agonía que mencionó el arquitecto que estaba en la capilla de la familia Klinger. La familia Klinger es la que se menciona en la historia de García Moreno. Así es, claro. El coronel Klinger vino con las tropas británicas para la independencia y él se casó en Quito con una de las herederas de una de las familias nobles de la ciudad. Y de ahí nació Virginia Klinger, que algunos autores dicen fue amante de Gabriel García Moreno. Amigos, amigas, oyentes, queremos agradecer la presencia del arquitecto Alfonso Ortiz Crespo por razones de comunicación, podríamos llamarlo así, tiene que asistir pues a otros radios colegas. Queremos agradecerle, arquitecto. Bueno, muchísimas gracias, Freddy, por la invitación, y le felicito por este programa que se interese por lo nuestro. En realidad, el Fondo de Salvamento lo que ha querido es con unos conferencistas de lujo que nos van a llenar de orgullo a los quiteños, porque vamos a tener elementos de carácter científico e histórico que nos van a decir el valor que tuvo Quito durante la época de la colonia como difusor de arte en América y en España, porque también obra quiteña llegó y con profusión a España. Amigos, vamos a unos mensajes y enseguida retornamos. Regresamos, amigos, amigas, oyentes, a los últimos minutos de nuestro programa. Como ustedes ya escucharon, pues a Alfonso Ortiz nos contaba de este simposio que se dio hace algunos años atrás, Arte Quiteño Más Allá de Quito. De hecho, si usted tiene interés al respecto, todavía debe existir libros. Hay un libro que se editó, un libro de gran formato con fotos espectaculares y pues con una información en realidad deliciosa para todos quienes queremos conocer un poco más de la historia de nuestra ciudad. Arte Quiteño Más Allá de Quito relata pues dónde están muchas de nuestras obras, de las obras de los pintores y de los escultores quiteños, como ustedes escucharon, en Bogotá, en Chile, en Lima, este Cristo de la Agonía. Ahí pues ustedes ya habrán escuchado, les decía, esta curiosidad de Miguel de Santiago. A Miguel de Santiago se le pues adjudican también otras leyendas, como aquella que dice que en algún momento, cuando estaba pintando, tenía pues una pintura que entregar, salió de su taller y pues hubo un descuido de su esposa, él dice, pues la leyenda, que en un momento dado entró pues ahí un chanchito a darse las vueltas, botó el cuadro y lo ensució. Entonces, ante lo que dice la leyenda, lo que dice esta historia, pues es que Miguel de Santiago tenía un carácter irascible, cosa que pues aparentemente no es así. Ante ese miedo, la esposa pidió a Goríbar, a Nicolás Javier de Goríbar, que le eche una manito a esos daños que hizo en la pintura. Total, regresa Miguel de Santiago y se encuentra y se da cuenta inmediatamente de que esa, de que su obra ha sido retocada, saca una espada y le corta la oreja a la mujer. Así dice la leyenda. Miren ustedes de dónde sacaron todo esto, en buena medida de leyendas que se atribuyeron a otros pintores en Europa y de paso las trasladamos acá a nuestro terruño, ¿no? Y hemos puesto, digamos que en predicamento, a un personaje, a uno de los pintores, sin duda alguna, a lo mejor, digo a lo mejor, sí, en realidad no sin duda alguna, a lo mejor uno de los más grandes o el más grande pintor que tuvo la época colonial, Miguel de Santiago. Ustedes recordarán, pues ese no era su nombre tampoco, Bisuete Ruiz se llamaba él, en realidad Miguel Bisuete Ruiz, adoptó el nombre de Santiago por su, digamos que un español que era regidor en Riobamba, de apellido Santiago, pues lo adoptó a temprana edad, dice la historia. ¿Usted quiere saber más de Miguel de Santiago? Hay un libro que se llama Miguel de Santiago, escrito por el maestro Estebaranz, así que también está en la biblioteca básica, usted lo puede conseguir en el Instituto Metropolitano de Patrimonio, supongo yo, que todavía deben haber algunos ejemplares al respecto. Así que le motivamos, le invitamos a que visite ese instituto y pues se deleite con muchísimos de los libros que hay ahí, supongo, todavía en espera de que muchos de nosotros nos hagamos pues eco de leerlos, de estudiarlos, de tenerlos, de olerlos. Usualmente yo lo que hago, les voy a contar esta infidencia, usualmente lo que hago yo con estos libros de gran formato, que resulta así difícil a rato sacarlos de la casa cuando uno decide dejar el automóvil o cuando estamos en el pico y placa, sacarlos en el bus, ¿no? A ratos es imposible en realidad. Entonces lo tenemos en nuestra mesita de noche. Ahí está el libro, esperando que cuando minutos antes de acostarnos o antes de levantarnos unos minutos, antes de poner los pies en el piso, pues le echamos una ojeadita a esos libros. En realidad, se lo recomendamos la lectura, sin duda alguna, los libros, uno de los mejores amigos que uno puede tener. Amigos, amigas, oyentes, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes Quito poquito a poquito. En esta época de bullicio futbolero, nos hemos distraído con otro temita, como en el caso de los cronistas, o en este caso específico con esta entrevista a Alfonso Ortiz Crespo, el nuevo cronista de la ciudad de Quito. Les agradecemos su compañía, cuídense mucho, el próximo miércoles también estaremos compartiendo información de nuestra ciudad, de a poquito, como dice nuestro nombre. Cuídense, chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito. Bajo la dirección de Don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.